Y estamos acá con invitados, invitadas. Estamos con Juan, Amanda y John, que son del grupo Camoruco, un grupo de música llanera. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Mañana van a estar tocando a las 21 horas en Hasta Trilce, en Massa 177, con entrada a La Gorra, que exacto, no es un dato menor en esta macrisis que nos atraviesa. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata el joropo, de qué se trata la música llanera. Disculpen que lo pronuncie así, llanera. Bien también la pronuncio así. Bueno. ¿De qué se trata un poco esta música folclórica venezolana, colombiana? Bueno, la música, bueno, ya lo dijiste, es música llanera, joropo, también le llaman. Música que se hace ahí, folclórica, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Es una música como todas las músicas folclóricas criollas de Latinoamérica. Muy emparentada, muy parecida a la chacarera, muy parecida al bailecito, la cueca. Siempre que la escuchan acá, como que la relacionan de alguna manera. Y también cuando le decimos o la gente lo quiere bailar, siempre damos alguna seña. Y yo siempre lo digo como, es como bailar chamamé. Y la gente como que se engancha al toque. Y termina saliendo. Termina saliendo. Sí, lo entienden. Bien. Así que pues nada, esto es un poco de las músicas de allá, hechas en Buenos Aires por colombianos, argentinos. Un proceso de estudio y de investigación que llevamos hace 3 años, ya completados, cerrando este año lleno de muchas cosas. Nos hemos dedicado mucho a la gestión, a organizar eventos, a ayudar a que vengan gente de Colombia y de Venezuela, ya como referentes, cultores de la zona. Y nada, nosotros estudiándolo, tocándolo, aprendiéndolo, un poco del joropo llanero. Bien, hablabas también de la investigación, del estudio, y además de Camoruco, existe el espacio de investigación y difusión de música llanera. ¿Cómo se dividen las actividades? ¿Forma parte de todo un mismo proceso tocar, investigar? Sí, básicamente Camoruco empieza como una banda de estudio de joropo, de esta música llanera, y mediante fuimos investigando las músicas, nos fuimos interesando mucho más en aprender sobre su cultura y sobre la gente de allá. De hecho, fuimos a Colombia hace 2 años a conocer a los músicos de allá, a vivir festivales, a ver cómo la gente vive el joropo. Fuimos a Casanare, que es uno de los departamentos de Colombia, ¿no? Y ahí estuvimos parando en las casas desde los llaneros, de los músicos de allá, viviendo las experiencias que vivían allá, tocando. Y eso nos fue incentivando para investigar y para ya, al haber conocido a la gente de allá, para difundir acá también lo que es la música llanera. Y ahí fue que pensamos en hacer el Encuentro Internacional de Música Llanera, que ya tiene 2 ediciones, del 2017 y el 2018, donde trajimos a músicos, la primera edición de Colombia, a 3 músicos de Colombia, que vengan acá a dar talleres. Son 2 semanas en las que se dan talleres, se dan conciertos, se dan charlas sobre música llanera, donde también se vincula con toda la gente que acá está haciendo esa música, venezolanos, colombianos o argentinos mismos que tienen bandas de joropo, como ir generando un ambiente, un nuevo ambiente de esta música, ¿no? ¿Y acá existían bandas que hacían esto cuando empezaron a investigar también lo que sucedía acá? Sí, no había tantas, ¿no? O sea, y tampoco es que hay muchas, tampoco. Había algunas bandas. John llegó hace 10 años y llegó también tocando las maracas, tocando el 4, y formó un par de grupos. Y mismo ahora hay muchos venezolanos que están viniendo y colombianos que forman bandas. Y hay muchísimo más rodaje que hace 10 años, ponele. Hay igual un referente del 4 colombiano muy importante acá, que es David Bedoya, un músico tremendo, que nada, él ha estado más en solitario, ha hecho algunos grupitos, pero pues él es David Bedoya. Hay arpistas, hace 10 años se viajó con el que es mi hermano, que es arpista de música llanera. Lo que pasa es que no se tenía tan escuchado. Recién ahora se está armando movida, se está abriendo como a otros espacios. Y nada, la idea es que se siga. Claro, además de hacer el encuentro, también tenemos las sesiones de joropo, que no son toques nuestros de Camoruco, sino que es eso, es un espacio como si fuera una jam, ¿viste? Invitar gente, donde, grupos. Claro, donde vienen grupos, no, ni siquiera grupos, viene gente que sabe tocar joropo y nosotros damos clase de baile también acá con la profesora. Y clase de instrumentos. Y, claro, clase de instrumentos, enseñamos. Hay instrumentos ahí para agarrar, cuatro maracas llevamos nosotros, para que la gente que no sabe agarre y la primera, el primer momento de la noche se enseñan como los ritmos más típicos del joropo. Y después sí se arma como el parrando, vendría a ser, donde hay ya músicos venezolanos ya conocidos y siempre hay nuevos que caen, que nunca estuvieron en una sesión. Y se arma hasta las 5 de la mañana tocando joropa. Hay que pararlos porque... Los parrandos. No, los parrandos, claro. Bien, sí, sí. Y para quien le interese, además de mañana en hasta Trilce, ¿dónde se arman estos parrandos? ¿Cómo...? Mira, hace 2 semanas hicimos la última de este año, la última sesión de joropo de diciembre, que fue en un espacio que se llama Club Plasma, en Piedras al 1800. Y es una movida mensual, que el año que viene, obviamente, la seguiremos. Claro, en marzo ya estará. Se puede enterar la gente, hay una página que es las sesiones de joropo, como la de Camoruco en música llanera, en Facebook, encuentro. Y la del encuentro, ¿no? Encuentro de música llanera. En Facebook y en Instagram está ahí toda la data. Bien. ¿Quieren tocar, cantar algo? Sí. Sí. Hay más instrumentos en el bolso. Las maracas. Bien. Y tenemos también, es un 4. Son 4, sí. Y está el furruco, pero si bueno, canto no toco. Bueno, pero después... Y nos faltó el flautista. Después nos vas a contar un poco el furruco, que es... Y la gestora. Es quizás de los menos conocidos. El 4 se conoce, la maraca se conoce, pero el furruco, yo lo conocí hace poco. No, claro. Así que... ¿Qué vamos? ¿El número? No, con el José María. Por estas se entiende lo del parrando hasta las 5 de la mañana. Sí, sí, sí, sí, no, así hasta. Y una vez que arrancan, no paran más. No paran más. Es que somos solo 3. Bien, ¿y cómo es reencontrarse, venir de Colombia, de Venezuela y reencontrarse con la música? O no reencontrarse, pero hacerla acá, en una ciudad distinta. ¿Qué recuerdos trae? ¿Qué paisaje les trae? Pues es curioso porque, bueno, en mi caso personal, yo comencé y me vinculé con esta música estando acá en Buenos Aires. O sea, llegando, me encontré, siempre fui como de otro palo musical, siempre me dediqué a la música andina, de Bolivia, de Perú, desde muy chico. Y viajando y saliendo, también como que de alguna manera me encontré con la música colombiana específicamente. Y comencé a estudiarla, comencé a practicarla, comencé a viajar a Colombia, a ir a los lugares donde se toca. Y pues nada, es todo un proceso a la distancia que lo hace uno también ver el país de otra manera, ¿no? Con otros ojos, con... Pero es muy, muy, muy chévere, o sea, a mí me gusta mucho. Porque estando adentro del país o estando uno allá, como que de alguna manera uno está como sesgado en muchas cosas, ¿no? Y esta música también, o sea, es de otra región, que yo soy de Bogotá, pero en Colombia, en Bogotá se escucha, pero digamos lo más comercial, lo que llega en el disco, lo que se escucha a nivel nacional. Pero después uno ve como toda la difusión y todo lo que se genera localmente es muchísimo más grande y recién lo conocimos estando acá. Otra experiencia, la de Amanda, que sí tiene otro vínculo con esta música también. Sí, la mía es, mi papá es arpista, pero no del llano. En Colombia los que no son del llano, pero quieren hacer algo del llano, se les dice guates, despectivamente. Como, no son. Y mi papá, bueno, aprendió a tocar el arpa, qué sé yo, pero yo odiaba esa música, no me gustaba. Y después cuando la aprendí a bailar, le encontré el gusto y cuando llegué acá fue como... reencontrarme, repensarla, o sea, me sabía un montón de letras, pero fue sentarme y decir, esta me gusta, esta no me gusta, pero... ¿Es todo un repertorio tradicional el que hacen o hay nuevas composiciones? No, es tradicional. Tradicional. Hay arreglos que sí son propios de Camoruco, de la banda, pero sí, casi todo... o todo lo que tocamos son ritmos tradicionales típicos del llano. ¿Quieren hacer otra y después pasamos al furruco? Esa. Es que ¿Vamos primero al furruco? No, que decía yo que no quería hacer otra cantada para que suene, para que se escuche. Bueno. Pero ellos quieren hacer otra cantada. ¿Cómo describiríamos al furruco? Estamos en presencia, para quienes no conozcan el furruco, que como en la radio no se ve, estamos en presencia de un tambor que tiene un tambor, un parche abierto por debajo. Es un totumo. Es como el porongo del mate, el material, pero a diferencia, digamos, de la mata, de la planta, es un árbol. Es un árbol que tira así, frutos así redondos y depende del árbol, es el tamaño también. Una calabaza, un tumo se le llama, o tapara. Al cual... Se le pone un cuero de chivo, ¿no? Sí, hay diferentes, de muchos animales se les pone. Bueno, esa es como la base, ¿no? Después tiene en todo el centro, se le pone cerita de abeja. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno apoya una varita de balsa o pues, qué sé yo, y que está también encerada un poco con cera de abeja. Una cañita, se apoya ahí y... Lo que suena es la vibración. La vibración se transmite por la varita. Yo fricciono la varita. Y ahí, al apoyar sobre el cuero, la vibración es lo que está sonando, ¿no? Y tradicionalmente, el furruco cumple la función de lo que es el bajo eléctrico, el contrabajo, en las nuevas formaciones de joropo, ¿no? O sea, el bajo se integró... Es bastante contemporáneo en la música llanera y tradicionalmente, antiguamente, se tocaba el furruco. O sea, el bajo viene a reemplazar, viene a hacer las veces del furruco. Nosotros lo estamos rescatando. ¿Les parece entonces? ¿Escuchamos otra? Sí. Ah, bueno, miramos entonces. Dale, número 8. Pero bueno, va sin furruqui. No, pero después una con furru. No, voy a hacer en los donde no canto, voy a hacer furru. Ya, ahí va. Vamos a ver. Cantan aquí, mañana dónde será, sabemos dónde va a ser mañana, hasta a las 9 de la noche. Hasta Trilce, hasta 9 Trilce. De la noche, más a 177, entrada a la gorra, última fecha de Camuruco del año. Se nos está olvidando mencionar, antes de que se me olvide, nosotros somos 5. Está el flautista, que hoy no vino, ajá, y nuestra gestora cultural, en la que podemos hacer un montón de proyectos y que nos ha dado una mano terrible, que es Dayan Lopera, que en este momento no se encuentra en Argentina, pero es como... Bien. Y para todas las personas que quieran escuchar más o conocer más o saber dónde pueden ir a... Eso, está el Facebook y el Instagram, que es Camoruco Música Llanera. Y después está en la página de Facebook, Sesiones de Joropo. También está en Instagram, Sesiones de Joropo, y Encuentro Internacional de Música Llanera, que es la otra actividad que hacemos anualmente. ¿Se viene el disco? El año que viene estamos pensando, sí. O sea, sería ideal, pero sí, seguro, sale. Esa es. Bueno. Ir plasmando esas melodías que venimos tocando ya hace un par de años. Claro, para que queden ya registradas. Muchas gracias, Amanda, Juan, no, John, por venir. Nos veremos mañana a las 9 en Hasta Trilce. Dale, muchas gracias. Hasta luego.